tardes a todos, amigos y oyentes y oyentas y amigas de La Irola, que nos escucháis ahí en el Distrito 7 de Bilbao. ¿Qué tal? Pues muy bien, Agustito, aquí a las puertas de la Semana Santa, una fecha que a mí me gusta mucho porque hay un éxodo masivo, se queda la ciudad sola y bueno, se tiene la sensación de que puedes ir corriendo en pelotas por ahí, que nadie se va a fijar en ti. Que no va a pasar nada, seguramente, eso, ¿no? Eso es. Muy bien. ¿Qué tal, Raco? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí pues también programilla de Semana Santa con sí. Chalupa. Sí. De nuevo, ha vuelto y nada, espero que os mole y con ganas del programa. Muy bien. Por fin programa de día. Eso es, sí señor. Buenas tardes, y nunca mejor dicho, ¿eh? Buenas eso tardes. Es, eso es. Decane, buenas tías. ¿Qué tal? Estás? Que falté otro día, no me echéis de menos. Un poco, ¿no? Yo también falté, Decane. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Venido. Hoy nos falta el Indio, hoy estamos, nos falta Egor, nos falta Isaac. Sí, los duendecillos. Pero no estamos. Se echa de menos a los duendecillos, ¿no? Sí, pero eso. Pero no estamos solos. No estamos solos, ¿no? Tenemos con nosotros aquí a The Hammer Killer, si no me equivoco, ¿no? Chavales. Pues nada, pues haremos nuestra clásica entrevista, de vuelta y vuelta, que siempre hacemos. Nos tocará, nos deleitarán con dos o tres temas en acústico, espero que sean tres. Sí. Y bueno, pues disfrutaremos aquí todos juntitos. Muy bien, Raco, ¿tú qué nos traes? Por cierto, la chalupa has dicho, ¿no? Sí, la chalupa, ya sabéis que hubo pucheras, concurso de pucheras este fin de semana. Y pues estuve comentando con los viejos y documentándome cosas. ¿Cómo te gusta, eh? Sí. ¿Y tú, Neka, qué nos traes? Pues yo tengo BioQuestions, que me pongo a prueba un poco ahí para que me diga nuestro coleguita Chucho a ver qué tal. Y os pondré, haremos dos equipos, como siempre, Biorritmos. Pero lo has llevado a tu propio terreno, ¿no? Supongo. Eso es, claro, todo a mi sección BioGeek. He mezclado, tengo que decir que he mezclado mi sección BioGeek y con la de Music Branding. Muy bien, también acabamos de recibir una visita ilustre, por cierto. Y nada, pues yo os traigo una sección pues de las mías, miscelánea, en la que mezclo dos temas. Uno no tiene nada que ver con el otro, pero quiero comentaros dos cosas. Y pues nada, ahí lo has puesto. Y bueno, directamente empezamos con la entrevista. Chucho, bien, si quieres. Sí, bien. Muy bien, pues tenemos aquí con nosotros a The Hammer Killers. Que bueno, ¿quiénes son The Hammer Killers? A ver, presentaros un poco. Pues bueno, yo soy Urchi, más conocido como Urchi Hammer, que soy el cantante y bajista. A mi derecha le tengo a Telle, que es el batería, que es de la primera formación. Y luego a su derecha está Aitor, que es el actual guitarrista y entró en la segunda formación. ¿Es el grupo completo? ¿Sois tres? Sí, ahora mismo sí, éramos cuatro hasta hace dos meses, que un guitarrista pues decidió dejar, que estaba un poco agobiado y tal y cual. Pues bueno, pues seguimos los tres. Confío en que no fue cuando se enteró que ibais a venir aquí. No. Porque la verdad que tenemos una pequeña maldición. Ha habido más de un grupo que se ha separado después de pasar por aquí. Separándonos antes. El mío, por ejemplo. El mío, sin ir más lejos. Eso es. Muy bien. Y bueno, pues contarnos un poquito. ¿Qué estilo musical hacen The Hammer Killers? Pues el estilo musical que hacemos ahora, más que nada el rock duro, vale, tiene sus puntos de punk, de la primera influencia de la banda, porque antes teníamos nosotros una banda que se llamaba Banda Antisocial, que era el punk hoy, y de ahí pues se disolvió la banda, empezamos con Hammer Killers, y hay una evolución del primer disco al segundo. Pues en el primero sobre todo hay una evolución donde se ven algunas canciones más puncarras con toque rock and roll, luego otras ya más rockeras, y ya en el segundo ya pues el grupo ya se define ya con el estilo de un rock más duro, con sus toques de punk, pero bueno. O sea que llevas tiempo en esto del mundillo, de la música, ¿no? Sí. Con The Hammer que les llamamos del 2004, más o menos. ¿Del 2004? Sí, bueno, él entró, más o menos entraría el 2009. Sí, 2009 entró él, 2008-2009. Pues tendréis que tener ya como media docena de discos o así, ¿no? No, lo que pasa es que sacamos el primero, entró él, cuando entró él estuvimos, Telle dejó, y claro, estuvimos pues buscando batería, encontramos uno, empezamos a tocar, nos dejó colgados, vino otro, se marchó, vino otro, nos dejó colgados, y claro, estuvimos ahí un tiempo, un letargo en el que ya no encontrábamos a nadie que supliese a Telle la batería, y claro, pues estuvimos a punto de dejar, le preguntamos otra vez a él, tenía ganas, y aquí volvió, estamos, ¿no? Sí. El remember. Se pueden denominar como los años oscuros sin Telle. Eso es. Qué buena. Y bueno, ¿cada cuánto tiempo os juntáis para tocar y eso? A ver, todo lo que tenemos hecho hasta ahora siempre ha sido ensayando los sábados. Yo soy de los que pienso que tener un grupo y estar ensayando muy continuamente es para mí es perder el tiempo. Sí. Porque no es como algo que vayas creando sin parar. Uh-huh. O sea, un grupo se crea paulatinamente las cosas, sobre todo los temas. Sí. Entonces, claro, meterte muchas horas en el cuando ensayo y estar repitiendo siempre los mismos temas, sí, es muy saturado. Como que acaba cargando y eso igual es. Como que entonces, pierdes un poco el gustillo por lo que estás haciendo, ¿no? Eso es. Entonces, uh-huh, nosotros quedamos los sábados a mañana y uh-huh, si hay algo que hacer como esto que es puntual, uh-huh, pues hemos quedado ayer. Uh-huh. Y un poquito, yo pensaba que era mañana y era hoy. Ah, bien. Sí, la verdad que sí. Vosotros sois como yo, ¿no? Que me preparo las secciones dos minutos antes del programa. Pensaba que el día 15 era mañana. Sí. O sea, de hecho, son los cumpleaños de mi padre hoy. Yo a la mañana ni le he felicitado, hasta que me ha dicho mi sobrino. Pues sabía que no te iba a felicitar, sí, Osaba. De aquí le mando Soriona Camillita. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, ya está escuchando un poquito el disco y eso. Bueno, lo está rodando bastante. Y bueno, las letras me han llamado bastante la atención. ¿En qué? ¿Quién es el que se encarga de componerlas? ¿De dónde te viene la inspiración? O, porque hay una, por ejemplo, que es, se centra en la película 300, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, esa tiene su tiempito ya, sí, la canción. De la época oscura sin Telle, pues hay algunos temas que quedaron un poco ahí atrás, pero bueno, cuando volvió decidimos grabar y hemos grabado. Pues bueno, la letra viene, pues, sin más. Sacado del cómic la película, ahí dice la letra. Y el resto de las canciones, pues eso. Y el resto de las canciones, pues bueno, hay alguno que te toca tema social. Uh-huh. Intento siempre un poco innovar a la hora de componer. No tocar o no cantar siempre los temas que ya están tocados. Uh-huh. De tocar temas diferentes con el que cada uno luego podrá sacar su moraleja. Claro. Y aplicarla a su día a día, a sus problemas personales, a diferentes ámbitos. O sea, ¿no? Lo deja un poco en plan, elige tu propia aventura, ¿no? Eso es. Tú escuchas, o sea, yo hago mi propia aventura en la que luego cada uno, pues bueno, o la lleva a rajatabla como la canto, ¿entiendes? Uh-huh. Pues toque medieval, como de Hammerland, o Los Salvajes, que son canciones... O la de Sigor, la de Sigor. Sigor también. Está muy bien. Sigor viene a raíz de un tatuaje que me hice de un villano de Spawn, de una serie de cómics de Spawn. Lo conozco, soy muy friki yo para sí, eso. Sí, pues sí, bueno, sí. Bueno, y otra, tenemos bueno, aquí, pues, bueno. Sigor es un villano que hubo una tirada de 6 cómics, uh-huh, y pues bueno, me gustó mogollón el tatu que me hice, el rollo que envolvía lo que es al villano, pues me hice una canción. Uh-huh. Eran los villanos que son tan divertidos, sí, ¿no? Que sí, molan más. Yo soy pro villano, tío. Sufro siempre, cada vez que un villano muere en una película. Mola, o el lado oscuro mola siempre. Eso, más. Mola, sí, mola más, mola más. Muy bien, pues bueno, y donde la gente que quiera saber más de vosotros, ¿cómo puede seguiros? ¿Tenéis página web? Facebook. Bueno, Facebook. Página web, de momento, pues no, redes sociales. Uh-huh. Tenemos en Facebook The Hammer Killers todo junto y luego como apellido Acero y Sangre, uh-huh, que es el título del disco, del segundo uh-huh disco. Uh-huh. Ahí, y luego pues nada más, en su día teníamos MySpace, pero fue decayendo el tema. Me han comentado esta semana el tema de Bad Camp que ha comentado antes. Sample, vuestro, sí. Sí, sí, bueno, aquí tenemos a Nekane, que es una auténtica, tiene una sección, sí, precisamente de ello. Sí, tuvo una sección que se dedica al branding musical, entonces es para que los grupos se puedan promocionar a través de las redes sociales. Pero vamos, Badcamp, tenéis muchos más. Vamos, os invito a que leáis los podcasts anteriores, sí, y ahí tenéis todos los trucos que para todos las los bandas, para que una banda se viralice, la palabra se viralice por internet. Engagement. Y luego para poder sacar discos, editarlos y todo eso, ¿tenéis algún padrino por ahí oculto o ojalá, os autogestionáis? Ojalá. Os autogestionáis totalmente. Los dos los hemos autogestionado, uh-huh, y con el primero lo sacamos. Nos movíamos bastante más antes de sacarlo. Uh-huh. Luego pues hubo un parón así un poco raro y luego pues que se fue Telle y tal, pues tampoco lo pudimos rular y presentar como es debido. Entonces, pues con este no he querido que pase lo mismo. Pues me estoy moviendo mogollón, redes sociales, uh-huh, emails, cualquier cosa que sea por tocar. Y como esto, pues nos conocemos de mi trabajo, pues uh-huh, esto es radio, pues venga, también. Uh-huh. Y nada, pues el disco lo hemos pagado entre todos. Sí. Y a base de dar conciertos o así. Sí, o... sí, teníamos un dinero ahorrado que lo llevaba el antiguo guitarrista, lo que es el tesorero, lo llamaba yo, uh-huh, llevaba la pasta y grabamos la grabación y de ahí hicimos nosotros las copias, las primeras 100, se han vendido todas. Sí. Entonces hemos hecho otras 200. Y bueno, pues la promoción las vendemos en los conciertos, vaya, no hay. No se hizo un Bárcenas el antiguo, ¿no? No, no, no, no. Si no sé dónde vive. ¿Y dónde grabáis? ¿Y eso? Grabamos en el estudio Bastar Bearra, o es que tiene un nombre raro, donde ya había Yika, que es ahí en Bermeo. El segundo disco lo vamos a grabar ahí, caseramente, pero bueno, el tío tiene montado un garaje suyo, un choco, tiene hecho una sala así, algo más pequeña que esta, como estudio, sí. Y lo grabamos allí. Joder. Tiene una mesa que te cagas y bueno, ya has oído. Tampoco sí. Es que sea la hostia, no, pero suena cañero. Suena sí. Bastante bien, sí, a mí rollo hardcoreta ahí. Sí. El otro día estuvieron aquí unos chavales de Bermeo y sí. La verdad es que en Bermeo hay movida musical a tope. Sí, ¿eh? Sí, desde siempre. La movida empezó en las antiguas Josefinas, que era un colegio de monjas. Que después, a raíz del tema de la drogodependencia ahí en el pueblo, que fue muy grande en los años 80-90, pues el ayuntamiento quiso fomentar algo para los chavales que no fuese la droga. Ya. Bueno, sexo, drogas y rock and roll siempre van por la mano, sí. Pero bueno, que no fuese la heroína y tal, pues al fin y al cabo hicieron en las Josefinas, antiguo colegio de monjas, hicieron locales de ensayo, en la antigua capilla se hacían mogollón de ensayos. Sí, esto se llama la capilla, ¿no? Yo he tocado hasta ahí y todo, que hay sí, un sitio. Sí, sí, y luego ahora estamos en lo que es, aquellos se derribaron y se hicieron lo que es el esto cultural del pueblo, donde está el Café Anchoque de Bermeo, y ahora estamos lo que era antes un colegio de curas o frailes, no sé. De curas. Bueno, y en el último piso tenemos todos los locales de ensayos. Hay otra capilla donde Nunchaku el Carte da cada fin de conciertos. Uh-huh. Y bueno, hay un mogollón de movimiento. De todos los estilos. Sí, ya se mueve la gente, para evitar las drogas duras, el H y todo eso. Sí, yo había oído casos de gente que se marchaba, se hacía a la mar. Igual se marchaba seis meses para estar alejado de todos los. Sí, o la gente se dedicaba a tener familia y casarse rápido para estar un poco apartado de lo que es la calle. Muy bien, y para los que quieran ir a veros, espero que sean muchos a partir de esta entrevista. Espero. ¿Cuándo dais el próximo vuelo? ¿O un así cercano? Cercano. El siguiente tenemos en el Surrut en Gorliz. En Gorliz, en el Surrut. Y luego vamos a tocar otro en Bermeo, que hay una convención de moteros que hace la Asociación de Magurios, moteros de ahí del pueblo, en 14 de junio. 14. Y el 30 de abril tocamos en el The New Beer Rock Tavern, o no sé, es un garito que hay en Santander. Y luego, claro, también tocamos en el Surrut, que es el día 31 de mayo. Hostia, pues tenéis conciertos a la vista, ¿eh? Pues sí, sí. No, pues sí, bien. Y pues esperemos que salga más. Hay cositas apalabradas por ahí para verano, para hacer fiestas de Lemona, fiestas de Portu, y bueno, poco a poco, si sacamos un concierto por mes. Sí, de aquí al esquema rock, un par de temporadas, máximo. Pues, ahora es temporada de conciertos, o sea, hay que moverse en verano, que es donde más trending. Bueno, pero bueno, es temporada de conciertos, pero para los grupos underground, por decirlo de alguna manera, es más difícil tocar. Ya, claro, claro. Sí, porque es ya tienes que tener una legión específica, sí, ¿no? Sí, bueno, luego tener. Por dónde tocar, a un padrino, a alguien que te meta en festivales, en rollos, que al final es muy difícil entrar si no te conocen. Ahí está, sí, hay que tener amigos hasta el infierno, como se suele decir. Eso, ahí ya tenemos, pero bueno. Pero bueno, que siempre que se conoce al que organiza las fiestas de tal sitio, sí. Vamos, yo me moví así y al final, 12 años estuve. Esa es la clave, al final. Y al final, el verano era la época de más meneo. Sí, nosotros siempre hemos tocado más bien invierno que en verano, la verdad, pues en garitos, en salas, y rollo así hemos tocado más. Pues muy bien, pues nada, oye, ya cuando queráis podéis ir preparándoos y pues nos deleitáis con vuestra primera canción. ¿Qué vais a tocarnos? ¿Qué tenéis pensado? Pues hemos preparado tres canciones que son las más rock and rolleras del. Bueno, dos del segundo disco y una del primero. Y una del primero. Sí. Empezamos con una del segundo, se llama Black Jack. Black Jack. Vale, pues nada, aquí están con nosotros The Hammer Killers y pues nada, adelante chicos, la sala es vuestra. Espera que me coloque el cable. Estilo de mis, despasaré. ¡Apa ahí! ¡Sí, señor! ¡Muy cañero! Muy bueno, sí, señor. Pues muy nada, cañero. Vamos ahora... Vamos con la miscelánea, yo creo. ¿Con la miscelánea? Venga. Sí. Muy Irola, ¿no, Sanpe? Sí, muy Irola. Estoy muy Irola, sí, señor. Pues ya sabéis, una nueva sección de miscelánea en la que voy a hablar un poco de todo. La que temas que no tienen nada que ver entrarán. Y la primera es que os traigo una noticia que cuando la he visto me queda un poco estupefaciente. Y es que la agencia tributaria hacía pública hace pues cosa de una semana o algo así que se podía hacer, que iba a haber una subasta de varios bienes que habían sido pues en aduanas y demás, habían sido incautados. Pues como todos estos programas últimamente que vemos en la TDT, que de subastas... lo diré, el tesoro, garajes. Que lo van a quitar. Todo, bueno, sí, es verdad que lo van a quitar. Pero bueno, como todos estos programas que ya conocemos, ¿no? Vale, pues el servicio de aduanas de Andalucía, Ceuta y Melilla, casi en su totalidad, pues se iba a repartir lotes increíbles. 81 lotes, pues muy diversos, en los que podía haber botellas de licor, material de limpieza, videoconsolas, fundas para móviles, leotardos, sujetadores, babuchas, sombrillas, incluso carbón vegetal. Bueno, pues todo esto se va a subastar, ¿no? Hay un montón de lotes raros. Ahí yo me he quedado flipado con algunas de las cosas que se por las que se puede pujar. Una es un lote que por 30 euros tienes un lote ubicado en Melilla que está compuesto por un walkie-talkie y una linterna. Digo, vaya mierda de subasta, ¿sabes? No me... sí. Pero por 1.400 euros, que esto me he quedado flipado, puedes adquirir un lote de 35 bufandas. Por 1.400 euros. O sea, o era una rata o no me lo puedo creer. ¿De qué son esas bufandas? Igual son de seda. De cachimir, eso, ¿no? De cachimir 400. Luego también podrías conseguir unas cestitas, 1.500 cestitas de bicicleta. O sea, hay unos lotes que no sé qué ha requisado la aduana y por qué, pero son rarísimos. Gafas de sol, bolsos, pares de calzado y tal. Sobre todo lo que más se va a subastar y lo más gordo son artículos de motor. O sea, motos, coches y piezas de desguace, que es lo que más se ha incautado. Todo lo encantado en El Príncipe. A los gordos, a la trama de los gordos, a todos estos clanes que conocemos por bueno, pues eso. Pero bueno, para el mercadillo yo creo que tienen género, ¿eh? Sí, claro, hay mucho, ya te digo. Si es que me parece un poco, dentro del, creo que es el 28 de abril a las 7 de la tarde, para todo el que quiera puede ir a la Junta de Andalucía de la Agencia Tributaria para pujar por estos lotes, selectos lotes de walkie-talkies, por ejemplo, de sujetadores. Y sujetadores y leotardos. Seguro que muy goloso. Seguro que hay una buena fricada en estos. Sí, sería para hacer un poco. Ahí seguro que sale chalupa también. Hay chalupas. Ahí salen chalupas. Bueno, y lo siguiente que os traigo, pues es que leí hace ya tiempo, que no sabía cuándo encajarlo, y esto me ha parecido perfecto. Y es que he traído a los 10, porque es verdad, ya que nos ha hecho una visita aquí Zubieta, pues que hay que traerle un poco de ¡qué miedo! De lo que más le gusta. Pues bueno, son los 10 más pirados, según la lista, los 10 tíos más pirados para que sean tu compañero de piso. Bueno. O sea, hubo una votación en internet, hubo pues gente muy dispar. Bueno, el primero de todos, el que ganó, fue Sheldon Cooper. Ay, me encanta. Pues este era el más odiado. O sea, el más odiado como para que sea tu compañero de piso. Sí, bueno, pero no lo entienden. No, ya. La gente que tenemos somos un poco Sheldon. Sí, bueno, los frikis, lo quieres decir. Sí, vale. No lo quería decir tan abiertamente, pero vale, sí. Vale, bueno, pues Sheldon, para el que no le conozca, igual no le conoce a alguien, pues este, el físico este que te está doctorado a los 15 años, ha terminado Harvard. El otro día le vimos, ¿no? El otro día le vimos paseando por la calle. El otro día, que sepas que Sheldon, hay un Sheldon en el sí, Vilao. Sí. En Vilao, muy parecido. Y estudió conmigo. O sea, físicamente no me motiva para nada, pero quiero decir que, bueno... Joder, pues iba ahí todo apretado con mallas y pues sí, se llevaba una indumentaria un poco extraña. Fenomenal. Iba... Sí, bueno, tampoco vamos a hacer... No le demos demasiada publicidad, vale. ¿No? El siguiente no lo conozco, porque yo no he visto la serie de Office, pero se llama un tal Dwight Schrute o algo así. No sé si sabes cuál es, Nekane. Sí, pero no le gusta mucho, pero sí que también tiene... Es muy fricazo el tío también. Es un tío de gafas. También está el siguiente, es uno, Alan Carter. Alan Garner. Alan Harper. El de Resacón en Las Vegas. El tipo de este Resacón en Las Vegas, que, bueno, que para empezar dice que es fanático de los Jonas Brothers. Grupazo. Como Nekane. Madre mía. Y bueno, pues nada, bueno, pues salir. Este hombre tiene trastornos de un déficit de atención, tiene Es un personaje un poquito curioso. Pero tiene él, verídico. No, el, su personaje, todo vale, es vale, el personaje, vale. Que sí, lo que sí, ha dado sí. La televisión, la, el, vale, vale, vale, vale. La serie de dibujos o lo que sea. Ahí estos son, por estos son los tres primeros, ¿eh? Luego tenemos a Murdoch, el gran Murdoch. Sí, sí, el gran Murdoch. Pues el Murdoch, este tipo que era capitán del ejército, no nos olvidemos, ¿eh? Uh-huh. Capitán del ejército norteamericano, copiloto de helicópteros y demás historias. Yo cuando jugaba de pequeño con mis amiguitos siempre me pedía Murdoch, me decía sí, la gente, ¿por qué te pides al submental? Y no sé, me siento identificado con ¿y él. Tenías la supergorra? Sí, sí, hombre, por supuesto. Por supuesto, el pack. MA hizo mucho clic en esta votación, ¿eh? MA sí. MA también sí, lo que pasa es que ganó Murdoch. Como pirado, yo creo que. No, no, MA votó, votó. MA votó, hombre, claro que votó, seguro, seguro. Se dejó todo. Otro que yo, por ejemplo, para mí jamás. Perdona, qué gran clásico de MA discutiendo con Murdoch. Sí, con ahí el otro hablando con un calcetín. ¿No? ¿Y el sartenazo que le daba para subir antes del avión? Pues sí, la verdad, todo eso es de la máquina del tiempo, ya recordamos en su vida, ya volveremos a hacer. Sí, ojalá. Fran Drebin, el agente de la Brigada de Investigación de Los Ángeles, de Agárralo como puedas. Para mí soy fanático, a mí para y aquí para Frido también. Yo no sé cómo este hombre alguien no puede querer vivir con él. O sea, con frases como mi novia murió haciendo publicidad de pescado envasado noruego. ¿Bonito? No, fue horrible. O sea, ha fallecido, ¿no? Sí, falleció hace ya un par de años o algo así. Y sin duda la frase más antológica de Leslie Nielsen para mí es la de un paracaídas que no se abre, eso no es forma de morir. Quedarse atrapado en el enjambre de abejas, en una máquina, que un lapón te muerda los huevos. Así es como yo quiero morir. Esta frase a mí me marcó. Vale, otro es el Chris Peterson, que es el tipo este de que repartía el periódico. Esta es una serie de Canal Plus de hace un montón de tiempo. Ah, ya sé, que era del día antes, ¿no? Algo así. Sí, que lanzaba el periódico, vivía con sus padres que iban siempre en Albornoz. Y que se comía un extraterrestre a vomitón y tal, era muy personaje, el que es el actor es el de Algo pasa con Mary, el que tiene urticaria, sale un montón de películas, Scary Movie, es un personaje. Y pues este sería el séptimo, el octavo, no, es el sexto, el octavo sería Ace Ventura, otro que pues vivir con él sería complicado. Melvin Uda, el de Mejor Imposible, Jack Nicholson, sí, el de Carol la camarera, Simon el maricón. un personaje impresionante. Luego estaría Steve Urkel, el noveno. Oh, qué grande. Y el último es Peter Griffin, otro tío con lo que me iría de cervezas. Yo no sé, aquí hay unos cuantos que a mí no me importaría compartir un par de años piso con ellos, aunque sea desesperante. A la almeja borracha. A la almeja borracha, con el señor Grant Quagmire. Sí, señor, sí, señor. Y hasta aquí los pirados, estos, los 10 tíos más pirados que ya han votado en internet para que sean tu compañero de piso. Bueno, yo me quedaría con Steve Urkel, ¿eh? ¿Con Steve Urkel? Bueno, y con Sheldon también. Gran miscelánea, siempre tiene el toque ochentero. Sí, siempre traigo algo, depende de la lista que traiga o el rollo que traigo. Eres un remember, Sampe. Y bueno, yo creo que ya, no sé, yo le veo con la guitarra al grupo. ¿Es verdad que os lanzáis con otra canción entre sección y sección? Venga. Pues perfecto, cuando queráis nos la presentáis. ¿Qué vais a tocar? ¿Qué canción vais a tocar? La canción se llama Ciudad sin ley. Es, bueno, lo veréis, tiene un toque country. En directo es bastante más rapidilla, pero bueno, lo hemos hecho un poquito más. Lo habéis amoldado a la. Un poquito, al sí, para que. Adaptado a acústico. Eso. Muy bien, legal. En principio no me convenció él, ¿eh? Acústico tenéis que hacer, joder, no vamos a hacer acústico. Me costó un poquito, la verdad, joder. Sí, pero bueno, sí, puedo ser muy persuasivo cuando me pongo a ello. Sí, ya lo conocemos ya. Sí. Que todo sea por el catering, me acuerdo de. Sí, sí, me lo vendió muy bien, la verdad. Y el vino. El vino, aquello, lo otro, no sé qué, venga, pues vamos. Eso es lo que ese día no comemos y. Es lo que yo denomino trabajo de campo, que es lo que me encanta. Me faltan los duendes esta semana. El campo de este. Eso es. El cemento. Encajamos la fecha con fin de mes. El campo de este es el cemento, sí. Que siempre le veo de jarana a donde trabajo. Muy bien, lo sabes. Me gusta ir a verte. No hace falta que lo juegues. Venga, vamos con tu Basile. Vamos allá. Solo por verlo caer, los jinetes de la muerte, esas cosas me divierten. Caliente el sol, y yo también, ambiente duro y crudo en el burdel. Mala aire lo esquivaré. Sin buscar los problemas los encontré. Botellas por el aire, puñetazos de cobardes. Me enfrenté a 4-5 y a hostias a la calle. Qué violencia, me han dado unas ganas de pelear, no sé a vosotros, pero... Bueno, típica reyerta sí. Del oeste. Eso es, del oeste o sí. No tan del oeste. No tan del oeste, pues es lo que te decía antes, sí. Que cada uno se lo puede llevar sí. Al escenario que más le plazca, vaya. Eso es, sí señor, lo que importa es tener inspiración. Muy bien, pues bueno, ¿con qué vamos? ¿Vamos con ese biocuestión? Estoy ya como loco. ¿Qué suena? Si suena esa canción, me parece que es una cuestión que valga... Es la chalupa, vamos a... Esto, chalupa ya sabéis que no es sección de acabar, no. Esto, pues bueno, para ellos que no la conocen, sí. Un poco basados en el programa del mismo nombre, de parecido nombre, pues aquí tenemos la chalupa del misterio, donde sí, nos sí. Hemos dedicado a investigar, pues... Se nota... La banda sonora de... Eso es, pues... Vamos a hablar de cosas misteriosas. Los terroríficos sucesos, pues que ha tenido la comarca de Vizcaya, que no han sido pocos. La verdad es que yo creía que esto no daba para más y sorprendentemente... ¿Cuántos años llevas con ello? Joder. Pues toda una vida. Toda una vida. Además, pues prácticamente no hago otra cosa ahora. El tiempo libre lo dedico 100% a ello. Trabajo de campo. Y eso es. Y en este caso, pues... Musquilda, la asesina del Cadagua. Madre mía. Musquilda. No sé qué es Musquilda, es al final lo que se deja de la manzana de la pera, ¿no? El Musquilda. Así le llaman los habitantes del Bajo Cadagua. Sí, muchas veces pasa que gente que oye la chalupa luego alucina, pues son cosas cerca de su casa que nunca había visto y bueno, pues todo se trata. Llevan con miedo ya. Eso es. En este caso, pues bueno, esto lo conseguí, pues un viejo en el concurso de pucheras. Me comentó la jugada y esto es una leyenda que empezó... No sería modesto. No era modesto. Empezó en... Es una leyenda que comenzó en Altos Hornos. Ajá. En los años 20. Había, pues bueno, ya sabes que había todo muchísimos inmigrantes y en este caso, pues uno de una especie de bedel de los Altos Hornos, originario de Zamora, un tal Eusebio Chamorro. El viejo Eusebio Chamorro, pues bueno, pues la gente antes pues intentaba guardar relación con su pueblo. Y tenía pues una pareja de hurones, no sé si sabéis lo que son, pues sí. Que ahora están de mascotas, pero antes pues los tenían para cazar conejos. Para cazar y eran más salvajes y los tenía ahí, los abría de su pueblo y los tenía en su garitilla o donde fuese. Entonces, claro, cuando ese avión estaba, pues los obreros les hacían todo tipo de putadas a los hurones y entre ellas pues era echarles pues todo tipo de resto de mineral. Coque, azufre, de todo. Y la verdad es que los hurones, pues no sé dónde los había sacado Eusebio, pero eran duros y no morían. Pero hubo una especie de mini mutación en los hurones y empezaron a crecer de tamaño, se volvieron muy muy agresivos. Solo hacían caso a Chamorro. Entonces, pues un día que él no estaba, vino un operario gallego, un tal Olegario Sousa, se sabe incluso el culpable. amigo. Que debía venir pues bien cargado de blancos a su turno y nada, pues fue con la coña y se le cayó la jaula. Los dos hurones, pues libres, se fueron ahí hacia la ría y pues bueno, nunca se supo más. Un disgusto para Eusebio y había perdido a sus megaurones. Al final, pues bueno, no pasaba nada, pero unos años después, 1942... Salió Godzilla, ¿no? Salió casi, casi. Pues un gasero, el Aita Apache, hecho en el Euskalduna, tuvo un percance a la altura del Cadagua. Pensaban que había dado con un tronco y al final, pues, lo sacaron. Esto la verdad es que estaba callado, solo pues las viejas crónicas lo tienen. Y era una especie de hurón bisón de 45 kilos de peso. Hurón bisón, te has dicho, hurón bisón. Bisón, bisón. Es una, y con dientes de lobo. Entonces, pues ahí se empezaron a revolver viejas historias, salió el tema este de Olegario y se lanzaron relatos, pues que pues avistamiento por parte de los boteros de criaturas extrañas, pero que quedaba entre ellos, anguleros que desaparecían misteriosamente en esa zona. Hay una zona en la peña en la que desaparecen también, ¿no? No se mueve por ahí ese personaje. Pues perros y gatos pues que aparecían devorados en las casas de la zona y la gente quería saber más, pues ya empezaron a investigar un poco más y se supo que en el Cadagua seguía Musquilda, el trozo de manzana, la hembra. La hembra. Ahí seguía. Si es la hembra, quizás puso huevos, tiene huevos, no pues, sé. Bueno, huevos no creo que pusiese, que son mamíferos. Bueno, recuerda la mutación. Un hurón de 45 kilos puede poner cualquier cosa. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues al final esto se ha acercado. Su radio de acción ahora se sabe que es simplemente se reduce al Cadagua, entre Castrejana y Sodupe. Que todavía está viva, ¿no? Dices. Se cree que sí, porque ahí pues se encuentra buenos escondites, mucha zarza, mucha basura, pues antiguos talleres, no se sabe dónde está. La verdad es que este fin de semana me dediqué a dar una vuelta por la zona, la verdad es que bastante imprudente por mi parte. Bueno, pero fuiste con detector de radioactividad o algo, ¿no? Para ir a piñón fijo. Fui con la Magnum de la canción, casi, casi, vale, por si acaso. Vale, por si acaso. Con la vieja recortada. Y bueno, la verdad es que pues... No hay patos, por ejemplo, en esa zona. No hay, así como en el resto de la ría, pues siempre hay patos, gaviotas. No hay un puto animal ahí. Hablando con los aldeanos, pues se repiten los patrones. Algo que mata a los perros, a los gatos. Y el olor, porque los hurones suelen decir, dicen que tienen un... Va, el olor, ¿no? pues se confunde. Hasta ahora se confunde con la ría. Igual ahora que se está recuperando, pues se empieza, se sabe el escondite. Así que, pues una chalupa más hasta aquí. Yo, ¿qué aconsejo? Pues, por supuesto, no usar ese tramo para deportes acuáticos, para nada. Y en la carretera, pues jamás parar ahí porque... A un autoestopista, ¿no? Con mucho pelo. Sí. Musquilda sigue por ahí. Pues, una leyenda más de Vizcaya. Muy bonita, una ¿eh? Más. Mucho miedo también, ¿eh? Sí, bueno, sí. Pues sí, miedo el que paso yo. Pero bueno, todo sea por el programa, por la sección. Y... Te vas a tener que hacer un seguro, ¿eh? Algún día esto será no remunerado. Tiene, no lo tiene, muy nada, precario. Nada. Muy precario. Se oye, hace por amor al arte, macho. Pues después de esto, que vamos a poner también otra chalupa, porque hace mucho que no tenemos ahí Smartin entre nosotros, no nos puede grabar esos temas, esas canciones. Y pues bueno, hoy le vamos a poner, y vamos a poner una canción que ya pusimos en su día, Son Son Son, ahí os va. Everything turns to turn. There is a season, turn, turn, turn, and a time for every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time for every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time for every purpose under under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace. A time to love, a time to hate, a time for peace. I swear it's not too late. To everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time for every purpose under heaven. Violino saioa, martitzenetan sortxietatik beratzenara Irola irratian. Ahí estaba la cuña de Cloverwing, que nos visitaron hace un par de semanas, ¿no? Sí. Grupazo. Grupazo, nos lo pasamos muy bien. Qué encantados no. Quedaron, ¿eh? Vinieron una vez y ya repitieron. Oye, y vaya catering nos trajeron ellos. Sí. Por comentar, ¿eh? Sí, sí. Si vinimos por segunda vez como ellos, traemos nosotros ellos. Vale. Esa hecho. Es la actitud. Sí, hecho, queda grabado. Sí, sí. Queda grabado. Sí. Bueno, que sea donde curras. Bueno, Nekare, ¿qué nos bueno, traigo? Entonces traigo el BioQuestion. Vale, hoy, Chucho, me tienes que ayudar un poco, que soy virgen en esto, solo en esto. Entonces, ¿en qué consiste esto? Sí. ¿En qué consiste esto? Es como una guerra entre el grupo y Biorritmos. Vale, voy a lanzar cuatro preguntas y me tenéis que decir cuál es la que... Sí o no. No, cuál es la que vosotros diríais A, B o C, no hay más. Ah, vale, vale. Sí, hay como ir del público, que le habíamos traído también el público. Sí, digo. Sí, sí, vale, vale. Ellos vale, participan sí, como... Sí, sí, también participan el público también. ¿Vas a hacer el sistema rebote? ¿A qué te refieres con el sistema pues enfadarse de primero, eso va después. No, me refiero primero, pues empiezan ellos. Sí, sí, luego las opciones, si no sí. Aciertan nosotros y si ya fallamos nosotros, pues. Eso es, yo voy a dar las tres opciones y luego decidí si es una u otra. Paso la pelota vale. A Biorritmos y al grupillo. Vale. Vale. Perfecto. Bueno. Entonces, empiezo un poco. Más o menos todos sabéis lo que es Twitter, ¿no? Y sabéis sí. Lo que es. A ver, tengo que decir que este BioQuestion es. Enfocado a mi friki... Sí. A mi friki mundo. Tu frikitara, sí. Eso, mi frikitara, eso es. Entonces, en Twitter sabéis que hay unas historias que se llaman Trending Topic, que son las palabras que están más calientes en ese momento. Entonces, la palabra, no sabéis, ¿no? No. Muy bien. Vale, pues... Hostia, no estoy solo en este mundo, ¿eh? Chucho, tienes a más gente. No el Trending Topic solo, son tío. Las palabras... ¿Se pone la almohadilla por delante? Exactamente, vale, eso, vale. Se denomina hashtag. Entonces, ¿cómo decide Twitter si las etiquetas son trendy topic? Entonces, ¿qué? Os voy a dar tres opciones, porque que sepáis que hay empresas que pagan por ser trendy topic cada día y vale 10.000 euros al día, que tu palabra de tu empresa o de tu lo que es grupo, etcétera, son 10.000 euros. ¿Qué os parece? ¿Qué claro, no tiene vale, 10.000 al día? Al día. Clarísimo. Biorritmos muchas veces ha sido trending topic. Hombre, está sin claro. Pagar, sin pagar un pavo. De eso vivo. Sin pagar un pavo. No, yo he visto pero... 10.000 euros juntos en la vida. Pero yo tampoco. Igual le dan ahí a los 10.000 euros y de eso viven. Sí, no sí, sabéis sí. Nada. Bueno, vivo del branding en general, pero vamos, no. ¿De branding? Branding. Ah, vale. Entonces, ¿cómo decide Twitter que sea hashtag un trending topic? A, por la cantidad de gente que se mete en esa cuenta. ¿Vale? Sí. B, por la cantidad de tweets que menciona en ese momento, o sea, los tweets que más ardientes, para que sepáis, están en ese momento. O C, por la cantidad de tweets que mencionan durante un día o varios días. Bueno, pues yo creo que empiecen contestando ellos, ¿no? Venga, el equipo, primero el paso la de pelota. Eso es. Pues yo creo que C. C, por la cantidad de tweets que mencionan durante un día o varios días. ¿Y sí. Vosotros, Biorritmos, qué decís? Puede, no, primero tienes que ver. No, pero bueno, decimos segundo y. ¿Sí? Ah, vale, vale, vale. Bueno, cada uno con su sistema, ya te digo cómo lo suelo hacer. Vale, vale, yo el sistema de Chucho siempre, a ver. Vale, bueno, pues. ¿Cuál, qué respuesta habéis dado? La C. La C, ¿no? Vale. ¿La C o el C? ¿Cómo es? La C. La respuesta. ¿Y tú qué dirías si eso no es? Claro, claro. Tú dices no, si es. No, no es. Es claro, vale, que... ahora es el rebote y contestamos nosotros. Vale, es la B, si no claro, claro. ¿Cuáles quedan? Claramente entonces queda la por la cantidad de gente que se mete en esa cuenta o por la cantidad de tweets que se mencionan en ese momento. Es la B. De posibilidades. Es la B. Es la B. ¿La B seguro? Pues sí, la B. Me voy a fiar de vosotros, pero no tengo ni puta idea de lo que está hablando. O sea. Pero bueno, luego traigo otra más normal. Esta era un poco la más extraña, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que es la B? Entonces, ¿Biorritmos puja por la B? Sí, puja, sí puja. Aquí Fido dice que la A, pero solo es una. Vale, es la B. Es la B. Vale, vale. Punto Twitter, para nosotros. Porque Twitter tiene un algoritmo que es el que. Entonces, cada vez que esa palabra sea tuiteado 500 veces o 2000 veces, eso llega a ser trending topic. Ah. Vale, pero natural, sin pagarlo. Vale, entonces eso sería un poco la más extraña. Vale, pero bueno, os aconsejo que os hagáis una cuenta. ¿Es verídico lo de los 10.000 pavos? Sí, sí, es verídico. Vamos, hombre. Por ejemplo, empresas, no voy a decir el nombre, pero muchas empresas así de alto standing se gastan 10.000 euros al día para que su palabra sea trending topic. Entonces siempre te va a salir esa palabra durante todo el día. Vale. ¿Pero cómo te sale su palabra durante todo el día? En todos, igual en Twitter, en la parte izquierda hay un panel que se llama Trending Topic y ahí te salen todas las palabras. Ah, vale. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, cuando lo de Cucucha había un montón de palabras que eran Trending Topic, ¿sí? Naturales, ¿por qué? Porque era lo que más se estaba hablando en ese momento y los más retweets y las más y más menciones que tenía. Entonces sale como una especie de lista, ¿vale? Uh-huh. Y los que son promocionados, que la gente paga, te pone promocionado, ¿vale? O sea que se sabe realmente quién se ha sabe pagado. Se sabe si ha soltado la plata, ¿no? Por... Exactamente. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es si se pueden hacer espadas láseres de Star Wars. Si no, a ver, no hay respuesta. Pero ahora ¿se podrían hacer espadas láseres de Star Wars? Pero tienes que dar tres opciones de sí, respuesta. Sí, ahora voy. Ah, vale. Si sería posible, ¿cómo no la tengo yo una? O sea, va a cortar. Ah, pero esas son de juguete, tío. Claro. Vale, entonces, la A es, no es posible por razones técnicas e industriales. B, sí, existe. Además, el ejército desarrolló una herramienta que es parecida, que se llama el Plasma Knife. Tú sí que estás Plasma Knife. Dime, sí. Y luego está la C, que sí, claro, sobre todo para porque el ejército también tenía otra para cauterizar, o sea, que se hizo una para cauterizar heridas en la guerra y demás. A ver, chavales. Hombre, yo. No me voy a meter yo solo la pata. Yo sé toca, que. Nos toca a nosotros. Sí, ahora empezamos nosotros. Y al rebote vale, lo pilláis vosotros. Claro, luego tenemos 50%. Ay, es más fácil, vale. Hombre, yo sé que sí que se está desarrollando, hasta hace poco no se pensaba que no se podía, porque claro, una vez que conectabas el láser se iba hasta el infinito, pero ahora como que se han conseguido... Estamos hablando más de las de juguete, por se favor. No, las de verdad, se ha conseguido hacer. Yo sé que hay un prototipo por ahí que están trabajando en él, pero yo, bueno... Yo creo que es la A, que no se puede. No, la A yo la descartaría totalmente. A ver, poneros de acuerdo, repito, no es imposible por razones técnicas industriales... Déjanos que debatamos, déjanos, vale. Tenemos que es la no es... Yo creo que si... El Mackie Knife no. Una espada láser como la de la película, ni de palo. Así, no, con sonido mientras... No me lo creo. Pero un tipo mechero que... ¿Sabes? Como sabes el mechero este que aprietas y sale luz esta... La llama de gas esta, para cauterizar, pues algo así. Si eso lo consideran espada láser, pues vale, pero yo creo que es la A. ¿Cuáles eran las opciones de la B? Que no se puede. La B era, sí, además existe el ejército desarrolló una herramienta que de corte que se llamaba Plasma Knife. Uh-huh. Sí, sobre todo para el ejército que se encargaba de cauterizar heridas con esa espada láser. Yo diría la C, ¿eh? Yo me la jugaría bueno, con pero la como C. Somos mayoría. Ya, no, aquí habla la mayoría, está claro. Sí, la A. La A. Es la A, sí. Ah, sí, señor. Menos mal que no me hacen ni puto caso. Vale, los no es posible, porque, y os cuento por qué. Porque, por razones técnicas industriales, como he dicho antes, pero lo más importante es que lograr un sable de guerra, como el de las guerras de las galaxias, o sea, necesitaríamos, por ejemplo, todo el suministro de energía que utiliza un generador de estos grandes industriales. Vale, entonces no. Pero sí que es cierto que el ejército de Estados Unidos tiene una que es muy parecida, que se llama Plasma Knife y lo lleva para cauterizar heridas. O sea que tampoco estaba tan... Pero no, es una espada láser, ¿vale? Es como un láser que lo llevan para la peña cuando pierde miembros y demás, pues les... ¡Pum! Mini punto y punto para el equipo de Biorritmos, sí señor. ¡Palizón! 2-0. Muy bien. En esta no hemos tenido oportunidad. ¡Mi oportunidad! ¡Qué va! Ahora tenéis. Bueno, ahora es bueno. Ahora esta que viene ahora es súper fácil. Joder. Que también he puesto... Si la cagamos... Y... Esto es peor porque si la cagáis os deja mal. ¡Qué cabrón! Ah, no. Bueno, si ya está, peor no podemos quedar. Vale. El grupo la semana pasada se fue de vacío. Ahora ¿eh? Eso sí, ahora sí. Chucho no entra este fin de semana. Vale, mía. Pues la siguiente sería... ¿De dónde viene el nombre de virus o troyano? A, porque se te meten todos los virus en el ordenador con forma de caballo y van arrasando todos... Todo lo que tengas en el PC. Joder, Karen, dale un poco de gracia. Ya, qué mal lo cuento. Luego, son virus informáticos, como los biológicos, una vez metidos en el PC, te hacen copias de sí mismos y se reproducen y de todo. O la C viene porque actúan como el caballo de Troya dentro de un ordenador. Pues ahí lo tenéis. Se miran estupefacientes también estos. Sí. Se miran entre ellos como, güey, no sé, a ver, ¿qué? La B y la C, pero... La C diría yo. La C, ¿estáis seguros? Me cae, no le des más misterio. ¿Es la C? No, es la C, sí. Es la C, vale, muy bien. Pero que esta era muy fácil, lógicamente se llaman troyanos porque lo que hacen es meterse en el ordenador como si fuesen un caballo de Troya, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Pues, por ejemplo, te la lían parda, ¿no? Te roban todos los datos, te roban el, o sea, te dañan el software. Vamos, ¿y os acordáis del virus este mítico del Calimocho que se metía a través de las fotos? Yo me acuerdo que a mi hermano le mandaban una foto de una tía en bragas y ahí tenía troyano Calimocho y ahora... Una vez que abría la foto, ¿eh? Eso se hacía yo con 14 o 15 años. Supongo que estaréis pillando ideas para vuestras próximas composiciones, ¿no? Hay que llamarle también. Hay que llamarle, sí, sí. Muy bien. Ya lo he dejado, pero bueno. Siempre se viene a hacer. ¿Qué más tenemos? Y la última es, ¿qué es masterizar un disco? Que esto es algo que me da mucha rabia, que la gente no tiene ni... Esto llevarlo a Grayskull, está claro. Entonces, ¿qué es masterizar un disco? Que yo creo que, vamos, ellos la van a acertar. Espero. La A, poner efectos en las canciones grabadas. B, cuando estén todas las canciones grabadas, equilibrar volúmenes, quitar imperfecciones, poner efectos, etcétera. C, antes de grabar, poner todos los volúmenes para que todo suene igual a nivel de instrumentos. Eso hago yo aquí, en la Airola. Yo diría que la B, ¿eh? Sí, sí, es la B. Es la B, es fácil, ¿vale? Es la B. ¿Vale? Los dos, ¿no? No, oye, esto nos tocaba a nosotros. Nos tocaba a contestar. Es que no me ha estado mirando a mí. Hago mal de... ¿Ves que esta sección no...? No, es para ti, Negan, ¿eh? No, la verdad que me he aventurado y la verdad que... Pero bueno, por lo menos... Venga, lo dejamos. Oye, y yo aprovechando que tenemos un grupo, es que el otro día vino un grupo y, bueno, que aquí suelen venir bastantes y yo me quedé con la duda. ¿Qué es grabar en bobina? ¿O qué quiere decir grabar en bobina? ¿O qué? No sabéis. Tampoco somos especialistas en grabar, la verdad, sí. Te voy a decir. Pero no, grabar en bobina. Ellos decían que era como algo. Echa un vistazo a la wiki, a ver lo que dice. Eso es como grabar en digital y grabar en bobina. Sí, que grabar en bobina es como una especie de. Pero eso es más viejo que la Virgen. Sí, pero algo tendrás. Sí, vale, bueno, una especie de. ¿Cómo se llama? De cintas grandes. Analógico, ahí. Es como. Si es mono, además, solo. Jonegan, es que tú eres una, como una niña del futuro que ha venido para adoctrinarnos. Hablaban de que grababan la batería en bobina y pues debía tener algún rollo. Pues a grabar la batería en mono, vamos, pero que no sé. No vamos estamos... a seguir pegándonos piscinazos, me pongo el gorro en la piscina. Venga, tú, Chucho, disuelta una. Ay, no, loco, no, va, ya, me la reservo. No, la verdad es que no te, pues, es algo que tenemos que tener que seguir preguntando. Quizás la pregunta del programa. ¿Eh? ¿Qué es grabar en bobina? ¿Qué es grabar en bobina? ¿Qué es una bobina? ¿Qué es una bobina? Eso es. Pero que eso es cierto lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando. Lo que pasa es que no se usa, vamos. Pero ¿por qué razón lo hacen? Habría que preguntárselo a ellos, vamos. Bueno, sí, pues sí. No te disperses. Tecnicismo. Mecanes, pues no me, ¿qué? Pues les ponemos que nos toquen un tema más, ¿no? Venga, ¿vais a poner el tercer tema? El último, ¿no? Sí, claro. Ahí está. Bien. Según contrato, sí. Luego, si queréis tocar otro más, que según contrato, no, sí. No, a ver, hemos traído tres, la verdad, sí. Que... Sí, que quería tocar más, pero bueno, no. Hemos traído tres así por encima. Pero bueno, esta se llama Miedo y Asco Las Vegas. Oh, como la película. Trata de la película. Genial. Vaya, trata de la película. Eres muy cinéfilo tú, me parece a mí, ¿no? Bueno, pero hay temas que me molan y merecen una canción. Pues el de Miedo y Asco Las Vegas me moló mucho, bueno, nos moló en general. Y se me decía una canción y lo hicimos, vaya. Sí, yo me quedé catatónico la primera vez que vi esa película y volví a verla enseguido, ¿eh? Sí, sí, sí, merece la pena verla, sí. Unas cuantas veces. Siempre ves algo que sí, no te había... Que se te ha escapado la vez anterior. Eso es. Muy bien. Vale, pues nada, sin más dilación, a por ella. The Hammer Killers, Irola Irratia, Biorritmos, 107.5. Reventando habitaciones, éter y coca, distorsiones, dinosaurios en Las Vegas. Comida y droga, ya no hay reglas. Miedo y asco en Las Vegas. Miedo y asco en Las Vegas. Miedo y asco en Las Vegas. Miedo y asco en Las Vegas. Hammer Killer, sensacional. Sí, señor, y después del tema y antes de pasar con Radio Rastra, con Radio Rastra. Rastra. No sé qué me pasa la lengua. Tipo macho, ¿eh? Es el vino. Sí, también me ha pasado cantando. Sí, nos patina ya. Los últimos 10 minutos de programa. Yo estoy fatal, ¿eh? De verdad. Tengo que decir. No te agobies, el próximo día hacemos una biocuestión combinada. Bueno, pues no. De lo que nos toca hablar es del evento más importante para ese sábado, sin duda, para el 17 de mayo. Del año casi. Fiestón. Es nuestra noche vieja particular. Sí, otra más. Única la semana. La segunda edición del Festival a Tumba Abierta que hacemos con Sobredosis Musical, Biorritmos con Sobredosis Musical, y que será en Erandio. En el Calezulo, en el Gasteche. 17 de mayo, que vayan tachando ya, anulando bodas. Se casa mi hermana, no voy. No voy, que tal, vamos a ver. ¿Puedes cuidarme al hijo? No puedo. Me voy a agachar una torrija, voy a precios populares en esta pedazo eso, de fiesta. Precios populares. Aunque bueno, igual pueden entrar hasta menores y todo. Siete grupos, dos DJs, tíos. Gigantes, cabezudos. A ver, carros y carretas. Y acordaros que nos podéis seguir en Facebook y participar en ese evento magnífico que hemos creado. ¿Cuál es el Facebook? Légale. El Facebook Biorritmos Perdón. Sí. Hoy estoy fatal. Irola Irratia. Eso es. Biorritmos Irola Irratia, ¿vale? O sea que. Ya podéis venir bien y entrar por buen ojo al segurata, pues si no, no pasáis. Pues ya hemos descubierto alguno de los grupos, porque ya dijimos que la Yellow Wind Machine venía. Grupazo. Que venía Viva Azoka. Un dúo de músicos que parece que son 50 en el escenario. Los mapaches. Otro que van a venir son Skea en Cristo, que también van al Festival del Banco. Y B-Flat, nos van a hacer también. Y B-Flat con Joy Division, que va a hacer un tributo a Joy Division. Y bueno, y ya. Y más sorpresas. Que todavía quedan grupos aquí que en el evento del Facebook también, que lo estamos promocionando por ahí. Ahí sí que están todos, sí que se ven todos y que ya iremos anunciando. Hemos buscado una sala más grande, así que podéis traer a la abuela, familiares, mascotas, pelotazo. Lo que queráis. Va a ser un pelotazo, ya te digo, 7 grupos, 2 DJs, uh-huh. Precios populares. Es. ¿Qué te voy a decir? ¿Quién más queréis? ¿Quién da más? Vámonos, por menos. Bueno, os dejamos con Radio Rasta. Buena semana, peña. No hay videocita hoy, no has traído ninguna, Nekane. Hoy no estoy on fire. Out of order. Muy bien, pues nada. Yo tengo una socorrida por aquí, suelta en un momentito. A nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad. Opay. Muy bien, Chucho. Anónimo. Buena semana. Anónimo. Buena semana. Bueno, venga, hasta el martes que viene. Gracias. Agur. Agur.